el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Oh, yeah. El sinsentido. Lunes 7 a.m. Me levanto apurada como todos los días. Al baño, no me miro al espejo, sigo de largo. Dejo caer el agua de la ducha para que se caliente el agua. Me saco todo en la habitación, entro a la ducha y dejo que el chorro hirviendo me dé en el costado izquierdo. Pienso en todo lo que se viene en la semana y comienzo a sentir cómo se va transformando el cuerpo en un manojo de enredos que deberé trabajar en yoga. Me lavo el pelo, me cae el shampoo en los ojos, puteo y salgo con la toalla sucia de hace una semana. Busco la ropa, que está toda tirada por todos lados. Me doy cuenta que está el paquete de galletitas debajo de la cama del día viernes y que está el vaso con yogur al lado y siento que me supera mi disciplina y no puedo irme sin antes dejar más o menos ordenado y es donde trato de hacer todo lo que no hice el fin de semana. Limpiar debajo de la cama, ordenar el despiole mientras pongo la pava aunque sea para tomarme un mate en casa y sentarme un segundo mirando al sol que hay afuera y decir qué lindo día para quedarse en casa alpedeando. Agarro el cepillo de diente, comienzo a lavarme y me acuerdo de sacar la pata muslo frisada para la noche. Dejo el cepillo en la boca, saco el pollo, cierro la heladera con la pata. Estoy sin zapatos y me doy cuenta que puedo quedar electrificado. Pero esta es la número 50, la número 50 vez que hago esto y salgo ileso y voy por más. Me toca la puerta del gato, sí, me toca la puerta del gato. En realidad me rasguña la puerta de madera porque escucha el paquete de galletitas y muere por las harinas finas. Le abro, tarda en decidirse de pasar, escucho cómo hierve el agua y le digo, dale, decí, ¿te entras o salís? Me mira y decide entrar y hasta que su cola redonda y amarilla entra, le cierro de un portazo y se allega al paquete de galletitas como invitándose al desayuno. Salgo corriendo, pierdo el bondi, pasa otro y estamos todos amuchados. Llegamos a la plaza y está cortada calle 7 frente de la gobernación. Llego al trabajo, todos caras de embolados, cara de esto no es lo que elegí o cara de es lo más cercano a lo que puedo llegar o puedo hacer. Cara de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes al comienzo del día laboral. Todos tecleando, tecleando y tecleando en las computadoras donde ponemos todo nuestro saber. ¿Toda nuestra fuerza de trabajo? ¿Toda nuestra alienación? ¿O toda nuestra manera de hacer las cosas, nuestros deseos? Trabajamos para comer, trabajamos para poder hacer otras cosas por fuera del trabajo. Trabajamos porque trabajar dignifica y también despersonaliza y atomiza. Pero también porque lo conseguimos con el sudor de nuestras frentes o con el sudor de nuestras nalgas. Habría que hacer una encuesta a todos los trabajadores y trabajadoras de ministerios y otras yerbas por el estilo y pedirle que recuerden cuántos talles han cambiado de pantalones y ropa interior desde que entraron a la administración pública. ¿Cuánto crecen nuestras nalgas desde que comenzamos a tenerlas apoyadas en sillas durante 6, 7 u 8 horas diarias? ¿Cómo cambia el culo de los y las trabajadoras estatales durante todo su periodo laboral? ¿Cómo queda al final de 30 años de servicio? ¿Cuántas hemorroides tratadas en la obra social provincial? ¿Las hemorroides son una muestra de algo más que un problema intestinal? ¿De qué nos hablan las hemorroides? Podríamos preguntarnos. Esto podría ser una boludez más grande que un culo de una administrativa de IOMA. Eso lo sé, pero cabe hacerse la pregunta. ¿O no? Hoy entiendo más que nunca lo de la patria es el orto. Haga patria. Pase sus días con el colon maltratado, vaya al hospital que le da su obra social, pele el culo, ábralo, déjese meter mano y ver cómo anda eso. Muchos lo han probado recién de muy grandes, el placer del ano en personas mayores, ¿no? Estoy hablando con látex en 5 dedos. Allanemos el camino y hagamos ortoterapias. Super histriónica, más ojetuda que nunca. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Romantic style in the world, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, el Flexing Nigga Fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Te quiero, oh, oh. Desde que te conocí. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Dieciocho y cuarto aquí en La Plata, Argentina. Estamos haciendo el cuarto programa de Super Histriónica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en este cuarto programa. Ya pasamos al tercero, la tercera. El tercero es el vencido, la vencida. Y el cuarto, bueno, ya nos vamos acomodando de a poquita para seguir haciendo este programa Super Histriónica, diciendo todo lo que se nos viene en gana. Estamos en Radio Nauta, nos puedes escuchar en la 106.3 desde en la ciudad de La Plata y por radionautafm.wordpress.com. Y vamos a decir que quien nos hace la locución y la artística es Paula Pita Fortín, una amiga locutora de por ahí. Está el Sherman haciendo ahí los controles en la radio para que salga todo prolijito. Y te puedes comunicar con nosotros aquí desde la ciudad de La Plata al 451-6917 y también por el Facebook de Malas Lenguas. Ahí nos buscás y ahí vamos posteando todo lo que va pasando. Hoy tenemos un entrevistado muy interesante en la segunda media hora de Super Histriónica. Se trata de José Carlos Enríquez, un flaco, diríamos, un putito que salió a la luz pública en la TV abierta de la República de Chile, de la del país trasandino, porque se prostituye y, bueno, y hablando de la sexualidad sin careteadas. Y vamos a hablar un poco de eso. Yo me di cuenta ayer que era fue 2 de junio, que es el Día de las Trabajadoras Sexuales. Esto no estaba todo programado, pero ya que estamos, vamos a hablar con él y que nos cuente, bueno, cómo es ser putito en Chile, ¿no? Uno por ahí piensa que puede ser más complejo que en otros lugares y vamos a estar hablando con él en la segunda media hora. Te vuelvo a decir que estamos en Super Histriónica, te puedes comunicar al 451-6917 o dejarnos algún mensajito ahí en el Facebook de Malas Lenguas. Super Histriónica. ¿En qué te gustaría ser una chica Almodóvar? El morbo, el morbo, morbo, morbo, morbo. ¿Qué es lo que la gente quiere decir cuando habla de algo morboso? ¿Qué es lo que primero se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra morbo? ¿Qué es lo que te da morbo? Es la pregunta recurrente cuando de sexo se trata. Y me da morbo cogerme a un traba. Me da morbo coger con una persona obesa. Me da morbo el látigo. Me da morbo coger con un tipo que se ponga tanga y que parezca una minita. Me da morbo que me digan que les da morbo, diría yo. El otro día charlando con unas amigas que me decían que supuestamente el morbo es el previo sentimiento de algo que te puede dar asco, intriga, algo que forma parte de lo prohibido, pero que una vez que se concreta ya deja de ser morbo. Por ejemplo, aquellas personas que en situaciones sexoeróticas invitan a las diferentes maneras de expresarlo con lo escatológico. Hablo del meo y de la caca, por supuesto. Es decir, el morbo es una invención. Y yo igual me pregunto qué de todo lo que hacemos y dejamos de hacer los humanos y las humanas no es una invención. Pero claro, en cada cultura existe algo de lo prohibido que nos gustaría hacer, que a veces nos atrevemos a hacerlo, a veces no, o a veces necesitamos algunas sustancias. ¿Cuántos de nosotros y nosotras hemos soñado de adolescentes o jóvenes que vamos a la escuela desnudos o desnudas? Y cuando caemos en la cuenta de ello no sabemos cómo hacer para volvernos corriendo a casa. El morbo, eso sin mucha explicación, que también los y las psicoanalistas han llamado deseo, tiene poco de explicable, poco de explicación. O preguntémosles a los niños y a las niñas de 3 o 4 años que se franelean y que no nos dan una explicación racional respecto de lo que hacen, lo hacen y punto. La gente también condena el morbo, la gente también tiene miedo de contar el morbo porque puede rozar lo ilegal o no, o lo inmoral. ¿Cuántas caras tiene la moralidad? vestida de sotana, Moral vestida de Santi Pulcra, Moral vestida de educación pública, vestida de ONG, vestida de progresismo, vestida de despenalización, vestida de verde fumanchona, vestida de verde vegana, vestida de lucha, vestida de es lo mejor para vos. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda, dice una canción, nunca mejor expresado por los y las artistas de la música. Traigo a colación lo del morbo, porque hay tanta gente careta que critica las acciones de los otros, que la morbosidad se ocupe un poco de ellos y de ellas, que sean actores y actoras de sus propias morbosidades, de sus propias monstruosidades, y que le puedan dar rienda suelta a todo lo que desean. Yo me quedo acá, con mi mate con miel, que muchos y muchas me critican, con el dulzor de la miel en invierno, con el mes de junio, mi mejor mes, mes de mi natalicio, mes donde amo que vengan a decirme feliz cumpleaños, mes de creatividad, de imaginación al poder, mes que me recuerda lo felices que podemos ser, mes de Frida Kahlo, mes de Ernesto Che Guevara, mes de muchos históricos e histriónicos, mes de mitad de año, mes de proyecciones, de nuevas proyecciones, mes de mucho frío, mes de guisos, mes de fiestas, mes de besos, mes de abrazos. Mi morbosidad es llegar a la felicidad, pero dudo que sea del todo feliz, como canta nuestra amiga Sara. Sí lo dudo, del todo, de todo dudo, de cada cosa dudo, pero claramente no seremos del todo felices. Pero vamos por la canción, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal. Radionauta FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Condición extraños. ¿Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van? Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. En el aire, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con... Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos en Super Histriónica, la segunda media hora del programa de este martes, el cuarto programa de Super Histriónica. Y como habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica. A ver si nos escucha José Carlos Enríquez. ¿Estás por ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchás bien vos? Te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Un poquito abajo, pero te escuchamos. Ahí está. ¿Cómo está Carlos? José Carlos. ¿Te llamamos José Carlos? José Carlos, sí. Bien ahí. José Carlos. Bien ahí. La idea de llamarte en principio, vamos a contarle a todos nuestros oyentes y oyentas, tiene que ver con que, bueno, nosotros te conocimos a través de las redes sociales, José Carlos, bueno, en un programa de TV Abierta que salió en Chile, donde contabas pormenores, detalles sobre tu trabajo, ¿no? Y sobre tu... podemos mencionarlo de varias maneras, pero por eso estamos con vos, para preguntarte sobre vos que sos... te has catalogado en la televisión chilena y hay que hacerlo como un putito, ¿no? Claro. O sea, más que catalogado por la televisión, yo creo que partió desde mí como una propuesta política también, autodefinirme como puto. Putito, puto. Como respondió también a esa ofensa que significa acá en Chile la categoría puto como algo denigrante, ya que no solo ser marica es denigrante, sino que más encima marica que vende el cuerpo es mucho más denigrante. Claro. ¿Cuáles son los sinónimos con que vos acabás de mencionar putito y marica, digamos? ¿Cuáles son los otros sinónimos que en Chile se utilizan para peyorativamente llamar a los que salen de la regla, no varonil? putito, marica. Claro, está hueco. Hueco. Fleto, maricón. Bueno, el marica, el puto, también el travesti, incluso ya el travesti como que es utilizado por cierto grupo como una ofensa. Claro. Por el mismo grupo homosexual, incluso el llamarte puto o hueco o fleto también es una ofensa, como discriminación dentro de los discriminados. Claro. Y el hueco, digamos, el hueco tiene, o sea, tiene que ver con el puto, digo, y hueco también por llamarlo hueco de la cabeza, ¿tiene que ver con eso también? Bueno, yo creo que todos los calificativos referentes a la sexualidad de alguien tienen que ver más como con lo pornográfico de la identidad a la que se está intentando ofender, porque yo creo que al llamar hueco a un marica, por ejemplo, a mí me gusta mucho que me digan hueco, sí. Tiene que ver también con que los maricas somos oficialmente para la heterosexualidad cuerpos penetrables y por ende estamos siendo constantemente ahuecados por un pene todopoderoso que nos quita de todo contenido. Eso es como lo que se podría leer desde la ofensa de la palabra, lo que a mí me parece poéticamente pornográfico y hermoso. Claro, ni hablar. ¿Y vos cómo te autodefinís, José Carlos, en este sentido? Como alguien que ejerce la prostitución, un trabajador sexual, alguien que vende su cuerpo, ¿cuál es? Si te tenés que definir, si está en vos también definirte, ¿no? Sí, lo mío, por ejemplo, hasta el momento tiene que ver más como con una prostitución politizada y por ende me autodefino como un puto transfeminista de la disidencia sexual. No solamente como trabajador sexual, sino como puto en tanto se entienda como identidad política. No solamente relevado y reducido a un mero tema laboral. Tiene que ver también con una estrategia de sobrevivencia en un sistema, en este país donde la prostitución pareciera que no existe, pero sin embargo existe bastante y parece incomodar cuando un mismo puto se toma la palabra y empieza a hablar desde su subjetividad. Claro, y en ese sentido te iba a preguntar cómo es la genealogía de tu decisión de decidir llevar esto adelante, cómo decidís prostituirte en este sentido, cómo hace mucho fue una decisión, digamos, consciente, vos decís, bueno, me decido y vendo mi cuerpo, utilizo mi cuerpo como herramienta, ¿cómo fue ese momento, José Carlos? Bueno, tiene que ver también, yo creo, con una conciencia de parte mía, gracias a mi entorno con el que yo me voy generando distintas realidades, de saber también de antemano que uno está siempre en venta al momento de nacer, ya está siendo vendido. La familia te adoctrina para estar en venta, el mercado te mantiene en venta constantemente y aún más siendo homosexual pareciera estar siempre en venta porque los candidatos políticos vean por tu voto. El mercado te absorbe porque eres un excelente producto también. Y decidir ya en explícito vender el cuerpo o los genitales, que es lo que se pone énfasis, porque un panadero o un pastelero también vende el cuerpo, pero no hay ahí un énfasis. Sin embargo, tiene que ver con una cosa sexual y fue a modo de querer desligarme un poco de responsabilidades que me van a quitar tiempo para hacer, por ejemplo, activismo, para escribir qué es lo que me gusta, porque en Chile, por ejemplo, la burguesía tiene tiempo para hacer política y no los pobres, que tenemos que trabajar 12 horas diarias, 8 horas por un sueldo miserable, donde el único tiempo que te queda libre es para dormir de tan cansado que queda y de tanta sobreexplotación. Entonces, cuando eres pobre y querías hacer política, hay que tomar maneras más estratégicas de poder sobrevivir, pues para mí me resultó mucho más a conveniencia prostituirme, ya que no le tengo miedo a follar con desconocidos, me gusta el tema también del padre y del hijo, por lo que yo vendo, que me parece muy delicioso, y sabiendo que no cuesta nada prostituirse en un país donde miles de hombres de familia quieren pagar por un jovencito. ¿Cómo es eso de la cuestión del padre e hijo? ¿Esa es una fantasía que vos te haces o una fantasía que también han comprado los que por ahí consumen, digamos, tus servicios? ¿Cómo es eso de la fantasía del padre e el hijo? Claro, como en las lógicas de este sistema neoliberal tiene que ver con la demanda, con la oferta, con la múltiple existencia de heterosexualidades fracasadas en un país donde se reprimen otras sexualidades y la heterosexual solamente sigue siendo en el siglo XXI la oficial. tiende a haber mucho padre de familia que sale en busca de jovencitos a escondidas, que no pueden realizar esos deseos teniendo familia, y yo me afirmé de esa realidad, no algo que inventé, sino una realidad que me di cuenta que existe en todo el mundo, más aún donde la heterosexualidad sigue siendo obligatoria, como en Chile, y empezar a aprovecharme de esa realidad que no le hace daño a nadie, al contrario, encuentro que estoy dando un servicio social a compartir con otro un deseo que en lo público es bastante recriminado, pero en lo privado está lejos de todo juicio social. Y una pregunta que se me ocurre preguntarte así también, de una, es que vos, José Carlos, desde que comenzaste a ejercer la prostitución, a ser trabajador sexual, ¿te has sentido en alguna oportunidad objeto? Solamente objeto, digamos, y sin poner sentimientos o fantasías de parte tuya, digamos, porque bueno, hay una mediación económica, ¿no? En la toma de tus servicios. Sí, y justamente eso es lo que a mí me acomoda también, porque creo de que cuando uno habla de prostitución tiende a hablar de la prostitución como si fuese un relato hegemónico y uniforme, cuando en realidad existen un montón de prostituciones, y mi prostitución en particular tiene que ver también con aferrarme y reapropiarme de todas estas realidades que podrían significar o que podrían ser aberrantes, por ejemplo, y así como el sentirse o volverse un objeto sexual también claramente debe ser visto como algo denigrante cuando te obligan a hacerlo. Mm. Pero cuando el sujeto en sí decide a modo de fantasía sexual y como práctica íntima misma en la cama a cambio de una moneda jugar a ese rol de volverse el objeto, a mí al menos me parece excitante. Creo que lo que más debería preocuparnos es cuando eso es una obligación y eso conlleva a otro tipo de prostituciones que es la que sabemos hace siglos que es la que hay que proteger más también, porque son esas prostituciones donde prácticamente se le obligan por lo general a las mujeres a ser el objeto sin quererlo ellas mismas. Exacto. ¿Y qué tipos de prostituciones podés decir que existen en Chile, digamos? Porque bueno, la tuya por ahí tiene, como esto que vos decís, un contenido político. Vos le has podido dar un contenido político, vos lo estás eligiendo, pero ¿qué otros tipos de prostituciones existen en Chile? O por lo menos donde vos estás, bueno, Santiago. En Chile, en Santiago, existen las prostituciones esperables en un país tercermundista latinoamericano, cristiano, muy cristiano, donde, por ejemplo, no, la prostitución no es ni siquiera mencionada en una constitución, porque acá no es ilegal prostituirse, pero no está ni siquiera señalado, no, es un vacío que hay. Entonces, en un país donde, por ejemplo, se es machista, muy machista, y las mujeres todavía son encerradas al espacio doméstico o al espacio público como putas, como mujeres sueltas, mujeres malas, sigue existiendo mucho, por ejemplo, la prostitución femenina, esa prostitución de la calle, y la prostitución que hoy en día empieza a masificarse aún más, que vendría siendo la ciberprostitución, todas estas páginas web que empiezan a anunciar sus prostitutas, pero siempre muy muy femenina la prostitución. Todavía somos un país que consume mucho desde una masculinidad a cuerpos penetrables, y por ende la prostitución masculina entre comillas, también se concentra en grupos homosexuales, porque en este país, por ejemplo, las mujeres, la mayoría de las mujeres que son mujeres de clase media-baja, no pueden costearse un prostituto, porque tienen que estar juntando plata para sus hijos, alimentando a los hijos, preocupándose la casa, más encima de trabajar en su trabajo correspondiente, no tienen tiempo ni para su propio placer. Todavía en Chile es muy fuerte la libertad del hombre respecto a la sexualidad, y solamente algunas mujeres burguesas de clase alta, que son las mínimas las que pueden costearse un prostituto. Entonces en Chile aún sigue siendo muy clásica la prostitución, esta prostitución muy obligada, casi como la última opción, mujeres que están en la última y tienen que hacer algo para poder sobrevivir con sus hijos. Todavía tiene ese relato romántico clásico en Chile de la prostitución, y tiene que ver por eso también, por el nivel de cristianismo, machismo que existe acá, y porque aún la prostitución, como no es tema, sigue siendo visto como lo más terrible, lo más dañino, siendo que habemos muchos, por ejemplo, que hemos decidido prostituirnos o por una decisión ideológica, o porque queríamos zafarnos de nuestra familia sin tanta pérdida. pero sigue siendo muy fuerte la prostitución clásica, esa sufriente obligada. Claro, y de hecho yo imagino que también tiene que ver con lo que estás diciendo, de que vos hayas podido salir hablando en un programa de televisión que te dedican casi 40 minutos y que no sea más común que salgan mujeres que ejercen la prostitución y ni que hablar la comunidad trans, ¿no? En ese sentido, por esto que vos decís del machismo. Nosotros te hablamos desde un país que hace alarde, desde Argentina, de todas las leyes que tiene en cuanto a la diversidad sexual. Te estoy hablando de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género. Y te pregunto, digo, en ese sentido, en tema de legislación, ¿vos qué pensás que ayudaría legalizar la prostitución, legalizar, digamos, a quien la ejerce o no, o por lo menos no penalizarlo o penalizarla, y sí, digamos, bueno, ir contra los que consumen, digamos, si es de, estamos hablando de legislación como para amparar o no amparar, digamos, a la prostitución? Te pregunto, ¿qué sería mejor en ese sentido en Chile, no? Mira, yo realmente no tendría como la respuesta de qué es lo que sería mejor. Tampoco se me es fácil plantearme como un mesías con las respuestas, pero lo que sí podría decir es que dentro de lo que se me pueda permitir decir, yo, por ejemplo, trato de siempre poner la sospecha y la duda en todo este sistema oficial que tiene que ver con las legalidades, con los derechos humanos, que si tú empezás a analizarlo y empiezas a darte cuenta usando ejemplos de otros sectores del mundo, con estos mismos temas de las legalidades y las reivindicaciones de los derechos humanos, tienden a ser como muy tramposos. Y a la vez también tienden a ser horriblemente tramposos, porque nos obligan también a tener que adoptarlos para no quedar completamente desprotegidos. Porque aunque yo tenga una postura, por ejemplo, anarquista respecto a este tema, y no me interese pedirle permiso al Estado, no me interesa que el Estado me certifique una autorización o una protección para yo poder ejercer mi libertad, porque mi libertad me pertenece a mí, no al Estado. Aunque yo tenga ese pensamiento, también creo de que es muy necesario, por ejemplo, para muchas mujeres que se prostituyen, que tienen familia y que están siendo perseguidas en la calle por la policía o siendo asesinadas también por la misma policía, siendo violadas por la policía, a ellas sí les sirve en cierto modo todas estas legalidades y todas estas reivindicaciones de los derechos. Porque, como te digo, el sistema nos pone en un punto tan tramposo donde nos ofrece algo a cambio de nuestra sumisión, por así decirlo, pero que también no solo nos ofrece eso, sino que nos obliga a tener que aceptar eso, porque si no aceptamos eso, estamos en la nada. Yo creo que debe ser importante que se reconozca claramente el trabajo sexual en Chile, un país completamente neoliberal, capitalista, donde no tendría por qué seguir siendo silenciado el trabajo sexual, siendo que es algo que debería corresponder en toda civilización capitalista, regularizar esto, que tenga que ver con la venta, con la oferta, con la demanda, no es nada de otro mundo extraño, extraterrestre, pero te das cuenta de que cuando un país muy cristiano, cuando un país muy machista, hasta el mercado incluso parece no avanzar, y tiene que ver con esto, porque en un país tan de derecha y tan neoliberal como el nuestro, aún no se legalice el trabajo sexual, que vendría siendo también a conveniencia del mismo Estado, del mismo mercado, que logre legalizarse, así habría otro nicho mucho más amplio, como en los países desarrollados de Europa, por ejemplo. Me parecería importante que se regularizara por estas mismas mujeres y por mí mismo también, por ejemplo, que no tengo derecho a vivienda, que no tengo el derecho a salud, que no tengo esos derechos básicos que todo trabajador común y corriente sí tiene. Entonces, ¿por qué seguir distanciando el trabajo sexual del resto de los trabajos como si los genitales hicieran un cambio y una diferencia abismante, ¿no? Como que no pudiese ser visto de la misma forma? Acá también muchas veces se habla contra, digamos, aquellas personas, organizaciones y activismos que no están de acuerdo o no piensan y no conciben a la prostitución o al trabajo sexual como un trabajo. Por ejemplo, tenemos compañeras de un activismo trans que no están de acuerdo de esto y te dicen, bueno, si legalizamos la prostitución o el trabajo sexual, bueno, si uno lo legaliza se tiene que dar determinada, digamos, leyes en donde también, bueno, deberían haber escuelas para coger mejor, para poner bien el forro, para, digamos, un montón de cosas que se dan cuando se legaliza una práctica que está totalmente legitimada en otro sentido. Es como una de las, de las preguntas que se hacen. Bueno, entonces tenemos que formar a las trabajadoras y trabajadores sexuales en ese sentido si se legaliza, digamos. Es que claro, ahí te das cuenta de que el tema de la prostitución o del trabajo sexual, que también ahí es como polémico a veces esa diferenciación, si es prostitución o trabajo sexual, para mí el tema de la prostitución tiene que ver no solamente con un tema laboral, porque ahí te das cuenta que no tiene solo que ver con un tema laboral, porque claro que es conflictivo empezar a legalizar y a reivindicar una labor como esta en un país donde ni siquiera la educación sexual está resuelta. En Chile el tema, por ejemplo, el aborto ni siquiera está resuelto, el tema de la homosexualidad pareciese que estuviese resuelto, pero te das cuenta que no. Entonces, como es un tema que tiene que ver con algo cultural, tiene que ver con algo sexual, social, cuesta demasiado, más acá que estamos todavía en una heteronorma, en un androcentrismo, en un capitalismo cristiano, ni siquiera un capitalismo liberal. Por ende, claro, se vuelve mucho más complicado hablar de trabajo sexual porque todos saben que no solamente se trata de algo netamente laboral. Claro. Tiene que ver con más que algo netamente laboral, y claro, porque como hay una sexualidad de por medio, hay miles de sexualidades de por medio, la misma cultura, la misma idiosincrasia que reina en Chile hoy en día estaría en peligro si empezase a hablarse de trabajo sexual como un trabajo más. Yo creo que por lo mismo es una lucha cultural, y ahí es donde deben estar las organizaciones de prostitutos, de prostitutas, de trans prostitutas, que estén de acuerdo y estén decididos a fiscalizar lo que se vaya haciendo de ahora en adelante, si es que se empezase a hacer para proteger los derechos de los trabajadores sexuales, pero a cambio de qué, y ver con mucha sospecha todas estas trampas que se nos van a venir encima el día en que empiece a hablarse de trabajo sexual en Chile. Porque claro, nos quieren proteger, pero a cambio de algo, nada es gratis. Totalmente. Acá el poder está dominado por gente que mueve dinero nomás. Exactamente, acá en la ciudad de La Plata te puedo comentar que existe en este momento el tema de la relocalización de la llamada Zona Roja, donde la mayoría que trabajan son travestis, y bueno, es un convenio firmado entre el municipio, entre la misma policía de la provincia de Buenos Aires y una de las organizaciones que supuestamente se hace la representante de la comunidad trans en la ciudad de La Plata, y también tiene, bueno, hay mucha crítica por parte de muchas otras organizaciones, donde termina siendo un convenio de 3 o 4 partes, la policía una de ellas, la más importante del municipio, y termina siendo todo en beneficio de quién, nos preguntamos, como vos decís recién. Y te hago otra pregunta, puede ser, José Carlos, que activás ahí en la CUS, que es la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual. Soy activista de la CUT hace un par de años, y por ejemplo nosotros somos uno de los pocos colectivos, y colectivos minúsculos por lo demás, que nos preocupamos de temas sexuales, no solo de temas homosexuales, sino sexuales en su variedad, en lo general, y por ende nos preocupa mucho lo que es la prostitución, porque yo soy prostituto y estoy con ellos, y porque también nos importan estos temas que no están, por ejemplo, en la palestra. Yo con ellos hace unos meses anduvimos en Buenos Aires y también nos dimos cuenta, y que solo por una cordillera estamos al lado, pero la gran diferencia que existe en torno a este tema, comparando Chile con Argentina, donde allá sí existen organizaciones, sí existe esto como tema, esto incide cultural y políticamente en Argentina, el tema del trabajo sexual, pero acá en Chile, nos invitan a algunos programitas de TV, salimos en alguna notita del diario, siempre tratados de leer de forma entretenida, farandulera, frivolizando, ¿no? Pero no existe más que eso. Yo, claro, si no hubiese sido por esos programas que me invitaron y por los medios que me han invitado, no existiría el tema, quizá. Y por ende, con la CUT, como que nos estamos preocupando de que esto vaya irrumpiendo aún más, que vaya visibilizándose aún más, porque como te digo, para poder llegar a un cambio cultural, primero necesitamos que las prostitutas y los prostitutos nos organicemos. No quedó tres, estemos siendo invitados a un programa de televisión, porque queda ahí nomás. Pero eso acá en Chile todavía no existe, porque está todo tan bien armado para dar miedo de que las prostitutas y los prostitutos se organicen, que ni los mismos colegas míos, por ejemplo, se interesan en reunirse en instancias donde yo mismo he invitado. Claro. Y eso tú te das cuenta de que es justamente porque no hay grupos, no hay colectivos que estén reivindicando fuertemente acá en Chile este fenómeno clásico en la historia de la humanidad. No es nuevo, no es postmoderno,

lo mismo. Así funcionan nuestros tiempos de escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros, la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino. Un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento. Penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Superhistriónica, el antirresumen. ¿Para quién canto yo entonces? Me pregunto, como dice una vieja canción de los años 60 o 70, ya ni me acuerdo, hace mucho, mucho. Realmente tengo que decir que amo a mis amigos y a mis amigas, a mis compañeros y compañeras que me rosquean todo el tiempo con lo que hago, con lo que digo, con lo que me trabo y sobre todo con mis contradicciones. El otro día una amiga personal, que no voy a decir su nombre, me hizo una crítica como súper histriónica. Me dijo, todo güey, ¿no? Me reba el programa, me encuentro con algunas cosas que decís, por ejemplo, con esto de cuidarnos también es político, el amor libre, esas cosas. Pero cuando te pones en plan anti, en plan puto, donde muchos heterosexuales quedamos afuera, donde te pones contra el matrimonio igualitario y contra todo, me la secás. Eso me dice mi amiga. Como es una amiga a la cual escucho como a casi todas, ¿no? Primero me hizo mal, me sentí así como mal, me sentí como me está diciendo que el programa es una mierda, que es de un gueto de mierda. Igual, claramente, delante de ella me defendí, diciendo que, bueno, que yo no estaba haciendo un programa de radio para integrar, para sumar, el típico objetivo de los programas. Queremos hacer llegar a nuestra audiencia todas las voces disidentes, diversas, que entiendan el carácter opresor de las relaciones sociales y vean que todos somos iguales y que viva la diferencia. No, ni en pedo. Claramente no trato de hacer un programa periodístico, de hecho todas las semanas trato de que no sea así. El programa que habla en tono serio, con las palabras que siempre intentamos utilizar para ser creíbles. Y si te sentís afuera, pero algo de lo que te digo te hace ruido, ya está. No quiero dejar afuera a los heterosexuales, pero tampoco los quiero adentro, sin que esto parezca algo que tenga que ver con lo sexual, ¿no? Pero bueno, ¿para qué hago un programa de radio? ¿Será porque dejé terapia? Me pregunto yo. ¿Será porque quiero que me escuchen? ¿Será para hablar, hablar y hablar? Seguramente que sí. Seguramente hay mucho de ego. Creo que mi ego está saliendo del closet, debo decir. Voy a sentar a mi familia y le voy a decir, miren, ya no soy más el calladito, el humilde y la buena persona que ustedes pensaron que era. Soy un ogro, con un ego más grande que una casa, más grande que el obelisco, y nunca lo puedo decir. Tengo un programa de radio donde hablo de lo que quiero, pongo la música que quiero, invito a los entrevistados que quiero. Voy a ser egocéntrico. Voy a elegir todo lo que yo tenga ganas, a los entrevistados que quiera, y eso está mal. Hay tanto bobo pago que dice cada cosa y yo acá, con una horita semanal que diga lo que se me venga en ganas, creo que no pasa nada. Que ponga Shakira en una radio popular, alternativa y en lucha, ¿qué es eso? Otra amiga me diría, vos querés ser el disruptor de los disruptores o de los disruptivos. Tampoco niego que haya algo de eso. Me he construido desde la diferencia, pero no sé qué esperan. ¿Qué esperan? Yo espero pasarla bien, reírme. Me siento un delfín o delfina en el aire del éter de Radionauta. Me gustaría cantar Quisiera ser un pez, como cantaba Juan Luis Guerra, y ya está. La superhistriónica de la fecha terminó. Nos vemos, nos escuchamos, nos queremos, nos abrazamos, nos besamos el martes que viene a las 18 horas. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Trajeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. falsa se mata. Me pongo violenta, bien tu adorno se casa. No soy loca, no soy loca, no soy loca, solo soy desesperada. Doctor Cicatra, ya no me digas tonterías. Doctor Cicatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor Cicatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor Cicatra, ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire más los pies. No, no, no, no, no, no, no, no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Y me corrió del salón. Y cuando no llego a clase, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes tristes, prisión de enamoradas. No estoy loca, no estoy loca. ¿Por qué desesperás?